Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y literatura que cada semana os traemos, acompañándoos y entreteniendo y sorprendiéndonos de la gente que nos va siguiendo cada día, que desde aquí siempre muchísimas gracias. Nuestra edición número 14 del volumen 2, y como cada semana tengo enfrente mía al señor Lluís Ferrer. Muy buenas. Muy buenas tardes. Mira que hay gente rara, que hay gente rara que nos escucha y todo. Y todo. Mi madre no nos escucha. ¿Por qué no? Porque mi madre no, esto de los podcasts no. Cuando estábamos en la tele, nos veía para claro. criticarme, pero porque ahora acompaña, como, si pone la no tele. No te has afeitado. El niño. Esa camiseta de un agujero. Ah, amigo. Pero ¿cómo te puedes pegar esas merendolas delante de la tele? Yo creo que por eso nos echaron también. Creo que fuimos pioneros y luego nos invitó Salvador. Y también nos han echado, ¿no? Pero a nosotros nos echaron antes. Pioneros. Ahí el pionero, Ismael del Valle, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos hoy? Muy bien. Y saludos de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y como decimos, episodio número 14, bajo el título de Fantasmas. Sí, que no está dedicado a los políticos, que está dedicado a los fantasmas mismamente. Y pues si vamos a hablar de fantasmas, pues vamos a hablar de motoristas fantasmas, ¿eh? Que es lo que me trae yo para este jueves. ¿Es jueves el fin de semana ya? ¿Se podría considerar jueves? Yo es que prefiero llamarlo jueves. Sí, ya, es lo que tiene. Y mañana viernes. ¿Es viernes fin de semana? No, porque... Si me dices a partir de que cae la noche... Depende de qué hora. Sí, depende de qué hora. Isma, ¿tú qué nos traes? Yo os traigo un popurrí de fantasmas dentro de los cobos. Que los políticos no valen, ¿eh? Un popurrí de los cobos. Popurrí. De los cinco realmente destacables fantasmas dentro del mundo de los videojuegos. Pues yo voy a ser bastante predecible. Aparte, Isma ya iba tarareando la canción de lo que traigo. Cazafantasmas, Ghostbusters, del año 1984, película dirigida por Ivan Reitman, de la que hay una secuela. Y hablaré también de la idea que llevan años barajando de hacer la tercera parte. Tengo una pregunta. ¿La segunda cómo se llamaba el bajito de rizos, cara de judío? Que te sale también Ally McBeal. No sé cómo se llama. ¿Y dónde más sale? ¿La princesa prometida sale? No, ¿dónde sale? ¿La princesa prometida? No me acuerdo de dónde sale. Soy la única persona en la Tierra que no ha visto esa peli. No has visto fuera de aquí. Emma, fuera, tira. Fuera. Está censurado. Bien. En fin, vamos a ello pues. El motorista fantasma, de 1972, de Gary Friedrich, Stanley y Mike Plock. Son pocas las veces en que un personaje tan chulo y con una iconografía... ¿Has dicho las heces? No. ¿Veces? He dicho, son pocas las veces en que un personaje tan chulo y con una iconografía... Mira, me lo he currado la palabra, no te creas. Tan espectacular como la del motorista fantasma... ha resultado tan poco afortunado en la historia de los cómics. A todos los héroes considerados de culto en Marvel Comics les llegó tarde o temprano algún autor excepcional que tomó las riendas de sus decrépitas series regulares para transformarlos en fenómenos de masas a través de una nueva óptica, una perspectiva audaz y valiente desde la que acercarse a personajes que en apariencia no daban más de sí. Tal es el caso, por poner solo un par de ejemplos, del Thor de Walt Simonson o el Daredevil de Frank Miller. A día de hoy, tras más de 40 años desde su primera aparición en Marvel Spotlight número 5, fechado en agosto del 72, esta co-creación tardía del inevitable, no concreta, co-creación tardía del inevitable padre de todos y cada uno de ellos, Stan Lee, en colaboración con el guionista Gary Friedrich y el dibujante Mike Block, aún sigue huérfano de esa piedra de toque angular definitiva que le haga salir de su círculo de fieles, pero endogámicos adeptos, para darse a conocer ante el gran público con una gran historia definitoria. Y no como ocurre hasta ahora. Solo por el mero hecho de ser uno de los iconos más reconocibles del pasado siglo XX. Pero con eso tampoco ya no da más de sí. Pero ¿qué hace que un personaje de semejante impacto visual resulte tan poco atractivo a los ojos del lector del mainstream? Las teorías barajadas van desde lo confuso de sus orígenes, ¿vale? Todos sabemos que a Peter Parker le mordió una araña y se transformó en Spider-Man, o que Superman es un alienígena venido del planeta Krypton, pero muy poca gente sabe quién es o de dónde viene un motorista. Pasando por sus extraños poderes... No sé quién es. ¿Tú sabes quién es el motorista? Es Nicolas Cage. Sí, no. Ese gran actor. Pasando por sus extraños poderes y su capacidad de cabalgar entre dos mundos, el terrenal y el mismísimo infierno. Y eso por no mencionar lo absurdo que resulta tener a un antihéroe, que tal vez calificarlo de superhéroe aunque se englobe dentro de esta categoría del género sería un poco arriesgado, con dos alter ego civiles que cargan a cuestas con el espíritu diabólico de Zaratos y la maldición del jinete, Rider en inglés, mientras cohabitan simultáneamente e incluso llegan a combatir entre ellos. Me estoy refiriendo a Johnny Blaze, el original, desde que en el 72 resultara engañado por el mismísimo Mephisto en un trueque por salvar la vida de su padrastro, y a su hermano pequeño Danny Ketch, quien también ocupa el cargo desde 1990. Una idea peregrina que no ha dado los frutos esperados en ningún momento. Así las cosas. Parece increíble que todavía ningún escritor haya conseguido exprimir el juego de una creación tan chula como el motorista y su variada gama de superpoderes, que van desde la capacidad de proyectar llamas, viajar entre dimensiones o manejar una cadena mística que puede alargarse a voluntad y que tiene la capacidad de atravesar cualquier cosa. Si a todo ello, encima, añadimos su fuerza y resistencia sobrehumana, su factor autocurativo, su mirada de penitencia, un recurso espectacular que obliga a los villanos a experimentar en sus propias carnes todo el daño emocional ocasionado a sus víctimas. Y sobre todo, y por encima de todo, esa fantástica moto envuelta en llamas de fuego infernal, nos encontramos ante una de las creaciones con más posibilidades de ser convertido en un blockbuster en toda regla. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Parece que la sombra de la maldición del jinete es oscura y alargada, y los trabajos recientes de autores que intentan afiliarlo a grupos como los Nuevos Vengadores o los Cuatro Fantásticos tampoco terminan de cuajar lo suficiente como para darle la oportunidad de lucirse como se merece, en solitario y derritiendo asfalto bajo las ruedas de su motocicleta infernal. Bien, dicho esto, pasemos a las películas. ¿Por qué? Existen dos adaptaciones cinematográficas recientes de Ghost Rider. Ambas protagonizadas por Nicolas Cage, ese gran actor, y fan declarado del personaje hasta sus últimas consecuencias. Nicolas Peinados Cage. No, ojo, cuidado, gran fan de los cómics. El tío siempre ha revelado ser fan de Superman. Su hijo creo que se llama Kal-El. Uh-huh. Yo creo que esto fue una invención marketing de... No, yo es que también me encanta... Lleva tatuado al motorista, ¿eh? También, hombre. Sí, lleva de antes. Lleva una calavera tatuada. En fin, en la primera de ellas se opta por desarrollar al personaje original, a Johnny Blaze, a lo largo de una trama tan bien intencionada como necesariamente simplona, diría yo, ya que consigue trillar el grano de la paja planteando un origen claro del antihéroe sin dejar lugar a dudas sobre sus motivaciones. Recomendable y entretenida, sin pretensiones añadidas. La segunda peli es inexcusablemente mala, no le daremos más vueltas, pero merece la pena visionar ambas entregas para deleitarse con la espectacular recreación visual del jinete en movimiento. Eso sí, si me apuráis, diría que todo lo demás incluso sobra. ¿Qué puedes esperar si el director de esas películas fue el mismo de Daredevil? Mark Johnson, sí. Steven Johnson. No, un momento, la segunda no fueron los de Crank. La primera fue Marques Sí, Johnson. La primera sí, la segunda. La segunda creo que fueron los de Crank 1 y 2. No me rompas el micrófono, no lo sé. A falta, pero aún a la espera, de ese gran cómic que reivindique de una vez por todas a nuestro protagonista de hoy, el mero hecho de ver al motorista fantasma en las pelis, cabalgando a lomos de su motocicleta infernal, bien merecen el precio a pagar por ello, aunque sea a costa de entregar nuestra propia alma al mismísimo demonio. No, a Nicolas Cage. A Nicolas Cage. Ay, qué pobre hombre. Pobre hombre. Pues como que pobre hombre. No, no, un tío que ha tenido un Action Comics es número uno. No jodas. Sí. Pobre hombre. No es pobre. O sea, no es pobre. No, precisamente ese aspecto no. Seguimos ahora en el apartado cinéfilo y, como bien os había avanzado, Cazafantasmas, Ghostbusters, película del año 1984, dirigida por Ivan Reitman, guionizada por Dan Aykroyd, Harold Ramis y Rick Moranis, e interpretada… ¿Qué? ¿Sí? Sí, Rick Moranis, al menos eso dice Film Affinity. Oh. Y los intérpretes: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, Ernie Hudson, William Atherton, Annie Potts. Y el que más me ha llamado la atención, que no recuerdo de dónde sale, Reginald Bell Johnson. Reginald Bell Johnson. Cal Winslow. Cal Winslow. Cuando los meten en el calabozo, pues fíjate, aparece. Ah, ¿sabéis quién sale también? ¿Quién? Roy Jeremy. Ron Jeremy. Sí, sale como sí, extra. El de... Sí, Ron Jeremy. Sí, no, Roy. Buscadlo en Google, Ron Jeremy. A los doctores Bingman, Stantz y Spengler, expertos en parapsicología, no les conceden una beca de investigación que habían solicitado. Al encontrarse sin trabajo, deciden fundar la empresa Los Cazafantasmas, dedicada a limpiar Nueva York de ectoplasmas. El aumento repentino de apariciones espectrales en la ciudad será el presagio de la llegada de un peligroso y poderoso demonio. El proyecto fue gestado por el propio Harold Ramis y Dan Aykroyd en el guión, mientras que Ivan Reitman, que vimos películas suyas como Polly de guardería o Los gemelos golpean dos veces. Wow. Son dos películas diferentes. Sí, se encargó pero de la... con el mismo austriaco. Sí, sí. Pues este hombre, como digo, se encargó de la dirección. El plan era reinventar el género de terror paranormal y hacer algo insólito en la época, convertirlo en una comedia de aventuras. ¿Para qué? Paranormal. Estáis poco atentos, ¿eh? Vemos en la película que la primera cliente de los cazafantasmas es Dana Barrett, interpretada por Sigourney Weaver, una chelista, es decir, que toca el chelo, que tiene una extraña visión en su apartamento y que se convierte en el interés amoroso de Peter, interpretado por Robin Murray. Tanto Dana como su vecino, Louis Tully, interpretado por Rick Moranis, son poseídos y convertidos en los avatares que darán la entrada a una entidad destructora en nuestra realidad. Los cazafantasmas descubren que el edificio en el que residían fue construido por un arquitecto que practicaba ocultismo y es una puerta dimensional que permitirá el paso vía ritual del maestro de las llaves y la guardiana de la puerta a Gozer el Gozeriano. Ahí no se penaron en el guión. Un semidios interdimensional que amenaza con destruir Nueva York y a todo el mundo. Los problemas aumentan cuando Walter Peake, interpretado por William Atherton, un empleado de salubridad que tiene desprecio por Bergman, apaga la unidad contenedora liberando los espectros que habían sido atrapados. En medio del gran esfuerzo, los cazafantasmas derrotan a Gozer, salvan a Dana, a Luis y a toda la ciudad de Nueva York. Fin. Dan Aykroyd, viéndonos ya un poco la temática de la peli, Dan Aykroyd estaba en la cresta de su carrera como cómico. 3 años atrás se lució en los Blues Brothers. Sí. Y quiso participar como actor en la película. suyo fue el papel de Ray, el friki de lo paranormal. Uh-huh. Lo mismo sucedió con Ramis, que se agenció el icono del papel de Icon, el empollón. El hermano de Juan. Ernie… Coleccionista, amigo nuestro, un saludo, Juan. Ernie Hudson era Winston, el rezagado del grupo. El negro. El negro. Pero todos sabemos que el personaje más recordado es Peter Bigman, el sarcástico, pasota y ligón líder que encarnó Bill Murray en Estado de Gracia. Todos los personajes estaban fenomenalmente definidos, incluso los secundarios, como el cargante contable Luis, Rick Moranis, o la sufridora Dana, encarnada por Sigourney Weaver, en el que posiblemente sea su papel más sexy de su carrera. Qué curioso, ¿eh? Y 5 años antes estaba peleando su vida contra un alien, ¿eh? Ah, y otra, que la mujer es polifacética. La idea surgió polideportiva. La idea surgió de la fascinación de Dan Aykroyd por lo paranormal. Uh-huh. En un principio era ¿para qué? Para paranormal. Paranormal, ¿no? ¿Para qué? En un principio era un argumento más delirante y costoso de producir. Los cazafantasmas era una especie de SWAT del futuro que viajaba en el tiempo a combatir entidades paranormales. Hasta que le presentó la idea a Ivan Reitman, quien hasta entonces era productor y había generado algunos de los primeros títulos de David Cronenberg, y este le encomendó a su amigo Harold Ramis que puliera las ideas del libreto. Pensando como un vehículo para alguno de sus amigotes de Aykroyd, de sus tiempos en el Saturday Night Live, iba a tener papeles en la película Chevy Chase, Eddie Murphy, John Candy y John Belushi. Solo que el fallecimiento de este último y los problemas de agenda de los primeros terminaron por cambiar el casting. A ver, imagínate ese reparto: Chevy Chase, Eddie Murphy, John Candy y John Belushi. Eddie Murphy, obviamente, hubiera sido. ¿Queda alguno vivo? O sea, la palma. John Candy también murió. Chevy Chase sigue vivo. Sí, ¿no? Chevy Chase es lo único, ¿no? ¿Y John Belushi? No, John fue, murió de Eddie Murphy. Eddie Murphy profesionalmente está muerto. Sí, pero hace 20 años. Y bueno, y apenas se estrenó la película, se convirtió en un éxito de ese año, en el 84. Mira, los fantasmicos fueron fabricados por Frigo. No, ahora en serio. Acércate al micro, anda. Vale. Madonna. Perdona, es que no me decís nada. Como no ha venido antes. Como no ha venido nunca antes. Como no ha venido nunca. ¿Cómo va esto de la radio? Es que sabes lo que pasa, es que llevo una semana muy tonta. ¿Qué te ha pasado esta semana? Pues. ¿Qué te ha pasado? lleva una fiesta constante en el pueblo. Sí. Party hall. Hardcore. Vamos a empezar. Voy a empezar por Celebrimor. No. Celebrim. No. ¿Sí o no? ¿En qué quedamos? Sí. ¿Va a empezar o no va a empezar? ¿Con qué? ¿Pero de qué nos vas a hablar? Fantasmas de videojuegos. Un top 5. Nos va a hacer un top 5, ¿no? No, no es un top 5. Es un 5 que yo he escogido, que he dicho que son relevantes. Celebrimor del videojuego La Tierra Media Sombras de Mordor. Juego que recomiendo ya. O sea, ya. Bien. Sacado en la Tierra Media, en Sombras de Mordor, técnicamente tiene dos protagonistas jugables. El primero es Stallion, que es un humano de vuelta a la vida después de ser asesinado al principio del juego. Pero está atado al segundo, Celebrimbor. Celebrimbor es un fantasma, está en un limbo, que está en un estado entre la vida y la muerte, dándole una variedad de a asombrosos poderes fantasmales. Más que no se decide el hombre. No, todavía se lo está pensando. Claro. Se lo está pensando. Estos dos protagonistas son jugados simultáneamente. Quiere decir que dependiendo de la habilidad que tú ejecutes durante el juego, la hace o Talion o Celebrimbor. Ajá. Cómo mola esos nombres del Señor de los Anillos, ¿eh? Luego tenemos a Karthus, del League of Legends, ¿vale? Algún friki se levantará, pero yo lo jugué un par de veces, no es mi estilo de juego, pero ¿qué queréis que os diga? Os respeto y entiendo por qué mucha gente se juega esto. hay 121 campeones en League of Legends, pero Karthus era uno de los 40 originales. Desde entonces su nombre ha sido temido y maldecido por ¿Por quién? Jugadores. ¿Por quién? Por los jugadores. ¿Ah? A través de los campos de la justicia. Casi literalmente, entre la vida y la muerte, Karthus gastó su vida buscando el momento justo antes de la muerte, solo para encontrar una solución que mantuviera ese momento para siempre. Sus habilidades espectrales son fáciles de reconocer, pero su mayor gimmick es el Requiem. ¿Qué quiere decir gimmick? El Requiem es un gimmick. Su mejor ataque uh-huh. es una habilidad llamada Requiem. Una habilidad que automáticamente le golpea a cada enemigo en pantalla. No está mal. ¿Dónde? ¿En las pelotas? En las pelotas, ¿no? O sea, le quita bastantes puntos de vida. Luego pasamos a un mundo un poco más anterior a esta generación, que nada más y nada menos que Pokémon. Nada más y nada menos. El famoso Pokémon llamado Gengar. O sea, ya está. Un Pokémon tipo fantasma, tiene esta cara, ¿vale? ¿Pokémon o Pokémon? Pokémon. ¿Qué quedamos? Pokémon. ¿Ves? Tiene esta carica tan simpática. Sí, el fantasmico. Bueno, que si quien lo quiera buscar, que lo busque. Yo. A ver, ¿cómo vuelvo aquí? Vale, un momentito. ¿Tú hablarás al micrófono algún año? Sí. Un día de estos. Gengar ha estado en la primera generación de los juegos de Pokémon. Es uno de los más conocidos en cuanto a este tipo fantasma. Rivalizado solo por Gastly y Hunter, sus formas pre-evolutivas. Este mono y gordito luchador púrpura no es motivo de risa, dado que tiene unos ataques bastante especiales con los cuales puede llegar a estadísticamente cargarse a según qué Pokémon de un solo golpe. Luego tengo a Lady Comstock en Bioshock Infinite, juegazo. Después de ser asesinada por su marido, ¡spoiler! Por no estar de acuerdo con el plan de crear a Elizabeth, Lady Comstock se convierte en una especie de mártir, un símbolo mártir en contra del Vox Populi. A través del curso del juego, su historia se vuelve más y más clara, hasta que es forzadamente resucitada por el mismo Comstock, siendo sacada de las garras de la muerte y impulsada por la rabia de Elizabeth y el odio hacia ella. Ahora. Sí, sí. Trata de arrancarlo. Es uno de los enemigos más duros que te vas a encontrar durante el juego. Y al final Elizabeth hace las paces con ella e incluso les ayuda a proseguir en el juego. Ese impasse. ¿Qué está pasando? Sí, vale, sí. Luego tengo uno que simplemente, pues, es que lo he visto tantas veces que creo que debería referenciarme a él. Son los Sims Fantasma. Ah, coño. Los Ghost, sí. Sims. Matar Sims es parte del juego. O sea, quien no haya jugado al Sims y no se haya cargado un puto Sim. O sea, jugar al Sims es ligarte a la vecina y matar a alguien. No, es ligarte a la vecina, matar a toda tu familia y luego quedarte con la casa. Es más o menos lo que quiero hacer yo. Qué ameno. ¿En los Sims o...? Ah, sí, en los Sims. En algún punto, durante tu tiempo con los Sims, probablemente es que vas a matar a algunos, solo porque puedes. En la mayoría de los juegos solamente muestran la tumba y tal, pero no, este es especial. Este incluso te muestran los fantasmas dentro de lo que viene a ser la infraestructura. Incluso a veces ha evolucionado tanto los juegos de los Sims que incluso si alguien viene llega a hacer que la casa esté encantada. sea, ves como, por ejemplo, de repente de la nevera salen boles de cereales pixelados. ¿Y para qué guardan cereales en la nevera? Lógica de Sims. Ah. O sea, salen boles. Boles de cereal, o sea, con pero la hechos. Todo, sí, sí. Va a estar todo revenido, ¿eh? Sí, sí, ya verás. Pruébalo alguna vez. En fin, no, no está todo blando. Ya los. Vale, tengo una pregunta para vosotros. Pregunta, Isma. Vale. Pregunta. Sí, lo que has oído es cierto, sí. Sí, lo que habéis oído es cierto. ¿De los dos? Sí. Sí, sí, tengo una pregunta para vosotros. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los fantasmas de Pac-Man? ¿Alguien lo sabe? Si me das 2 minutos que lo busque en Google. No, espérate, es fácil, de acuerdo. Venga, por lógica, me tienes que decir cómo se llama el cuarto: Blinky, Inky, Pinky y. Twinky. Y Winky. No, se llama Clyde. Es verdad, o sea, tenemos. Pero estamos del cazafán, de Pac-Man. Del comecocos. Claro. Pac-Man. Qué manía Pac-Man. De ponerle. Qué manía con los anglicismos. Pero no es un anglicismo. Sí, es un anglicismo. Es una. Teniendo una palabra castellana. ¿Por qué usas un anglicismo? Pac-Man viene de Pacu Pacu. De Chimichurri. No, de ¿Sabes que viene de Pacu Pacu y que cambiaron Pac por Pac? Porque si no ya se sabía que iba a haber vandalismo, iban a cambiar la P por una F. Sí, lo vi en Scott Pilgrim. Yo también. Qué bueno. ¿Qué chiste no lo hacen en el cómic, por cierto? O sea, curioso. Se lo inventó el guionista por el camino, pero ¿qué quieres que te diga? Me parece una muy buena peli. Pues eso, los últimos fantasmas icónicos en el mundo de los videojuegos serán los de Pac-Man, porque me he pasado horas y horas persiguiéndolos a través de pasillos oscuros comiendo pastillitas. Ellos te perseguían a ti. Hombre, ya claro, no, después tú los perseguías a ellos. Sí, claro. Sí. Me comí una pastillita y los perseguía. Qué mal suena. No, ya, sí. No, pues eso hacía 20 años antes de que nacieras tú. Sí, la discoteca lo hace mucho. Se come la pastilla y luego se va por ahí por la gente. A perseguir gente. Sí. Por eso tengo que preguntar. ¿Tú te comías pastillas y perseguías a gente? En el Comecoco sí. En el Pac-Man no sé todavía. Ah, vale. Bueno, ya está aquí mi referencia a esos fantasmas del mundo pixel. Oh, yeah. Y hasta aquí nuestro episodio 14 del volumen 2 de Supercultura Freak Show, dedicado a los fantasmas. 14. Muy bien. ¿Cómo estamos? Fatal. Antes de marchar, métodos de contacto. Luis, métodos de contacto. Por Facebook, por Twitter, por mail. Y ya está, y nos escucha internet. Facebook. Qué fácil. Qué fácil. ¡Hala! Facebook, venga. Supercultura Freak Show, nos encontráis en el buscador. El blogspot de supercultura freak show.blogspot.com.es. Luego tenemos el Twitter, @superculturafc. Y luego también tenemos un email, superculturafreakshow@gmail.com. Y ya para rematar, para esos oyentes, ¿dónde nos habéis encontrado? Es algo que me gustaría saber. Es decir, yo qué sé, dejadnos un tweet o algo. ¿Dónde os habéis encontrado? Dejadnos algo. Nos escucháis a través de iTunes, iVoox, BeyondPod, la plataforma que sea. Incluso el queremos vaso, saber. Incluso el vaso con hilo. Queremos saber. El vaso con hilo. Ahí. Pues lo dicho, nos vamos. Volvemos el próximo jueves a la hora de siempre. La que nos dé la gana. No, a ver, esto se publica a las 7 de la tarde. Que luego la gente lo escuche cuando le salga de ahí. Vale. Pero es decir, de normal la publicación son jueves a las 7 de la tarde. Yes, vale. Siempre. ¿No? De acuerdo. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Merci, bestie, bons. Ismael del Valle, pórtate bien. Auf Wiederhören. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer y hasta la semana que viene.